Estos son los titulares del domingo 8 de septiembre. Once meses después, continúan los mortíferos ataques israelíes en la Franja de Gaza. Mueren 4 personas en el este de Ucrania a causa de ataques con drones de Rusia. Corea del Norte envía una delegación a varios países del sudeste asiático. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El sábado se cumplieron 11 meses desde que estallaron los combates en la Franja de Gaza y las fuerzas israelíes siguieron llevando a cabo ataques mortales en muchas partes del territorio. Los medios de comunicación locales han informado de que las continuas ofensivas israelíes en toda la franja dejaron el sábado más de 30 muertos. Israel y el grupo islámico Hamás han estado respetando pausas en los combates durante ciertas horas y en algunas partes de la franja para permitir que una organización de la ONU vacune a los niños contra la poliomielitis. Estados Unidos ha anunciado que tiene previsto presentar una nueva propuesta de alto el fuego. Washington tiene la intención de presentarla junto con Egipto y Qatar, países que han actuado como mediadores. Sin embargo, las perspectivas de un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes siguen siendo escasas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que debe permitirse a las tropas israelíes permanecer en posiciones estratégicas clave en la Franja de Gaza, mientras que Hamás exige que Israel retire todas sus tropas de allí. En Israel, la gente sale a protestar a la calle casi a diario y pide un alto el fuego. En la más reciente encuesta de opinión publicada por los medios de comunicación israelíes, el 60% de los encuestados afirmó que es más importante esforzarse por llegar a un acuerdo sobre la liberación de los rehenes que seguir enviando tropas israelíes a la franja, y el 28% respondió lo contrario. Drones enviados por Rusia mataron a 4 personas en el este de Ucrania en ataques ocurridos en múltiples regiones. El ejército ucraniano dio a conocer el sábado que el país había sido blanco de un ataque con un total de 67 vehículos aéreos no tripulados. Los gobernadores de las provincias ucranianas de Donetsk y Dnipropetrovsk indicaron que habían muerto 4 personas a causa de la agresión rusa. En Kiev, la capital, se encontraron fragmentos de un dron derribado en el recinto del Parlamento Nacional. Mientras tanto, el periódico The Wall Street Journal citó el viernes a funcionarios estadounidenses y europeos indicando que Irán había enviado misiles balísticos de corto alcance a Rusia. Por su parte, la agencia de noticias Reuters, citando fuentes de inteligencia europeas, informó el mes pasado que probablemente Irán haya suministrado cientos de misiles a Rusia. Se sospecha que Moscú ha recibido drones suicidas iraníes y que se encuentra ampliando la producción nacional de vehículos aéreos no tripulados basados en los modelos iraníes. Corea del Norte ha enviado una delegación a varios países del sudeste asiático con motivo del aniversario de la fundación del país la semana próxima. La delegación, encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Park Sang-il, hizo escala el sábado en un aeropuerto de Pekín. Según fuentes diplomáticas, está previsto que visite países del sudeste asiático como Vietnam, Indonesia y Tailandia para mantener conversaciones con altos cargos gubernamentales. Las fuentes señalaron que se ha enviado otra delegación norcoreana a Bulgaria y otros países de Europa del Este. El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó en un discurso sobre la política diplomática de este año que el país debe reforzar las relaciones con las naciones amigas. Se cree que sus declaraciones van dirigidas a contrarrestar a Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Este año, Kim ya ha enviado delegaciones a Rusia, Irán y Mongolia. Pyongyang ha intensificado la cooperación militar con Moscú. Al parecer, Corea del Norte quiere mostrar sus buenas relaciones diplomáticas con otros países al celebrar el lunes su aniversario fundacional. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un grupo de personas de ascendencia japonesa que viven en el lejano oriente de Rusia se halla de visita en Japón dentro del marco de un programa gubernamental que se ha reanudado por primera vez en 5 años. El grupo de 12 miembros visitó el sábado en Sapporo, Hokkaido, un cementerio donde hay una tumba colectiva para personas de ascendencia japonesa que vivieron en Sajalín y otros lugares de la extinta Unión Soviética. Algunos de los visitantes tocaron en una lápida los nombres de sus familiares. Japón gobernó el sur de Sajalín hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón había estado dando apoyo a las visitas de personas de ascendencia japonesa que aún viven en Sajalín. Pero el programa se suspendió debido a la pandemia de coronavirus y a la invasión rusa de Ucrania. Sato Shizuko, una de las visitantes, tiene 78 años. Su madre se encontraba en el sur de Sajalín y estaba embarazada de ella cuando terminó la guerra. Sato comentó que la suspensión del programa fue dura para ella y que le había prometido a su difunta madre que volvería. El grupo permanecerá en Japón hasta el próximo martes. El importante fabricante japonés de productos electrónicos Sharp ha anunciado su intención de introducirse en el mercado de los vehículos eléctricos en los próximos años. El nuevo concepto de vehículo eléctrico se presentará en un evento tecnológico que se celebrará en Tokio los días 17 y 18 de septiembre. El modelo es una furgoneta de pequeño tamaño basada en las tecnologías que Sharp ha adquirido en la fabricación de paneles LCD, pantallas de cristal líquido y electrodomésticos. El vehículo está equipado con una gran pantalla trasera y dispositivos electrónicos asistidos por inteligencia artificial. La empresa declaró el viernes que desarrollará modelos de vehículos eléctricos conjuntamente con su compañía matriz, Industria de Precisión Honghai de Taiwán. Sharp prevé utilizar la plataforma de vehículos eléctricos de Honghai para diseñar nuevos modelos y empezar a venderlos dentro de varios años. El director técnico de Sharp, Taneya Mototaka, cree que los vehículos eléctricos pueden seguir evolucionando a medida que el mundo avanza hacia una sociedad sin emisiones de carbono. Y el talentoso tenista en silla de ruedas japonés, Oda Tokito, ganó una medalla de oro en la competición individual masculina de los Juegos Paralímpicos de París. Oda, de 18 años y número 2 en la clasificación mundial, venció al británico Alfie Hewitt, el número 1, en la final del sábado. Ambos jugadores avanzaron al partido por la medalla de oro sin perder un solo set. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Thank you.